mías y los míos. Entendidos de todas cosas que hablan por la espalda, escritas cosas de insabiduría, escondidas bajo ropas, cara que les envidia, toca hombría. Hasta muerte sé que es capaz de dar con una faz en la mente o en el estómago. Escucha cómo saco yo vocablos, denunciando al que por wea está enojado, a que hace de él sentimientos falsos y que no vienen acaso. Y como en la puerta de otro pendejo le sigue los pasos, paso con mi hermano al lado de los pensamientos vanos, pero no entramos porque la cosa es el ser soporte acorde con los pensamientos nobles, los distractores del último fin. La vida se ve tan larga como la envidia. Escucha a la gente, arte urbano se hace presente. DJ Matas Compas, FC de hacer desde el ambiente. Consejos de la vida de los que nos pasan por las entradas o salidas de las heridas provocadas por otros o por nosotros, que perjudican no solo a unos sino a muchos.